sintonizan Radio Chaparrastique, La Grande, con el pájaro Villalobos, aquí en La Señora Emisora, con el idioma que entiende nuestra gente. Iniciamos el décimo mes del año. Este 3 de octubre nos acompaña Arnoldo y la Chanchona del Ciprés. Otra vez la misma situación. En las tardes campiranas de Radio Chaparrastique La Grande. Por supuesto en Mini Super Don Chemo. Dos cuadras al sur del semáforo del tráfico. No te lo puedes perder este 3 de octubre a partir de las 2:30 de la tarde. En las tardes campiranas, Arnoldo y la Chanchona del Ciprés. Todo a través de Radio Chaparrastique La Grande. Y nos vemos allá, 20 de noviembre, Jungla Migueleña. María Elena. bonito, va. El viernes viene la chanchona del Ciprés. Arnoldo viene y su agrupación desde el Ciprés, ¿verdad? Así es de que ya lo saben. El viernes también, ya les repito, que el otro viernes, el 10 de octubre, se incorpora también la agrupación de Atardecer Tropical de Don Domingo Benítez. Así de fácil. Así de sencillo, este volado no es a lo loco, va. Isaías Jacobo García, saludos para desde Chalatenango. Muchas gracias. Un abrazo ahí a toda la gente de Chalate. Pues sí, la chaparrastique está, ¿cómo se llama? Estamos ahí traspasando fronteras. Musicón del Bueno y a todo volumen. Gracias, Héctor Márquez. Ahí a toda la gente del Tular, Rolando Chicas también. Muchas gracias ahí por estar con nosotros a través de la chaparrastique, Abelino Sánchez. Gracias a todos, somos como somos. Diego Rafael, póngase, ya la puse la María Elena. Buenas tardes a todos, gracias por seguir ahí con nosotros. No, pues ahí estamos siempre poniéndole sabor, ¿verdad? Poniéndole el ambiente campirano. Sociedad. Flores y su orquesta San Vicente. ¡Go! ¡Cómo! los 8 años, la música le gustaba. Platicaba con su padre, dijo que le enseñaba. Se puso él muy contento, compraron su saxofón, compraron su clarinete y comenzó la lección. A los 12 años, suena la marimba. A los 15 años, música de banda. A los 17, los hermanos Flores. Y a los 40, con su San Vicente. Y tú ya lo conoces bien, el hijo de don Andrés, el maestro Tito Flores. Pa' que gocen la cumbia. Chaparrastique con ustedes, sí señor. Y para el pulgarcito de América, Lalo y su chanchona. Esta canción es para mi tierra, con orgullo y con amor. Esta bella y linda tierra que se llama El Salvador. Son bonitos sus balnearios, sus volcanes y sus lagos. Sus mujeres tan hermosas que caminan por doquier. A mi lindo pulgarcito le dedico esta canción, porque a mi tierra querida la llevo en el corazón. Y yo le pido a mi Dios me permita regresar y quedarme con los míos y no volverme a separar. Esta canción es pa' mi tierra, con orgullo y con amor. Esta bella y linda tierra que se llama El Salvador. Son tan lindos sus balnearios, sus volcanes y sus lagos. Sus mujeres tan hermosas que caminan por doquier. A mi lindo pulgarcito le dedico esta canción, porque a mi tierra querida la llevo en el corazón. Y yo le pido a mi Dios me permita regresar y quedarme con los míos y no volverme a separar. Oye, Melano, esto se cumbia. Gastrobar El Tenampa, un ambiente diferente en San Miguel. Contamos con comida salvadoreña y mexicana, cerveza nacional y extranjera y todo tipo de bebida para disfrutar en familia o con amigos. Gastrobar El Tenampa, un ambiente diferente en San Miguel. Estamos ubicados en calle España y avenida Latino, casa número 22, colonia Montes de María, El Tesoro. Ven y disfruta con nosotros en Gastrobar El Tenampa, un ambiente diferente en San Miguel. Amigo ganadero, transportista y público en general, Carrocerías El Buen Amigo le fabrica su carrocería metálica o de madera para todo tipo de camiones de carga con materiales de calidad. Contamos con el equipo profesional, responsable y con experiencia que dejarán tu carrocería como a ti te gusta, fabricada en menos tiempo a un precio accesible. También contamos con todos los accesorios para tu camión, como portallantas, caja de herramientas, luces y más. Ven y conoce nuestro trabajo y aprovecha nuestro descuento. Visítanos en Secta Calle Oriente, una cuadra al norte del Estadio Barraza, en San Miguel Centro, o llámanos al 7894-2683. Será un placer atenderte. El Buen Amigo, te conviene. Somos lo mejor en carrocerías en El Salvador. Mini Super Don Chemo y ahora Ferretería Don Chemo. Además, con todos los artículos de primera necesidad a bajo precio. Tenemos depósito de bebida. Aquí puedes cobrar tus remesas de 9, 11 y 13 dígitos. Paga tus recibos de luz, agua y energía eléctrica. Contamos con tres sucursales: la número 1, 17 Calle Poniente y Tercera Avenida Sur, número 201, Barrio San Nicolás, esquina opuesta a Agua Las Perlitas, y la número 2, salida a Monte Grande, dos cuadras al sur del semáforo del tráfico, y la número 3, en la calle principal, una cuadra antes de Residencial Monte Carlos, colonia Paniagua 4D. Compra todo lo necesario en Mini Super Don Chemo. Te esperamos. Aquí los espero en Mini Super Don Chemo. Iniciamos el décimo mes del año. Este 3 de octubre nos acompaña Arnoldo y la Chanchona del Ciprés. Otra vez la misma situación. En las tardes campiranas de Radio Chaparrastique La Grande. Por supuesto en Mini Super Don Chemo. Dos cuadras al sur del semáforo del tráfico. No te lo puedes perder este 3 de octubre a partir de las 2:30 de la tarde. En las tardes campiranas, Arnoldo y la Chanchona del Ciprés. Todo a través de Radio Chaparrastique La Grande. Y nos vemos allá, 20 de noviembre, Jungla Migueleña.